el gobierno del doctor Alan García ha desconocido ya de facto la consulta vecinal que hicieron tres poblaciones del norte del Perú en el caso de la mina Majás, o en el caso Majás. Las tres poblaciones, como ustedes saben, se han pronunciado en contra de la instalación de esa minera en su territorio comunal. Han dicho con el porcentaje más alto imaginable, un porcentaje que oscila entre el 95% y el 98%, no a la minería. Bueno, ¿saben qué acaba de hacer el gobierno? Pues acaba el gobierno de remitir un proyecto de ley con carácter urgente, firmado por el doctor García y por don Jorge del Castillo, al Congreso, solicitándole su aprobación inmediata mediante esta carta que tengo aquí en mis manos y que dice así: Lima, 21 de septiembre del 2007, señor doctor Luis González Posada, me dirijo a usted de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución, a fin de someter a consideración del Congreso de la República con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros el proyecto de ley que declara de interés nacional la ejecución de proyectos de inversión en la actividad minera. Firman Alan García Pérez, Jorge del Castillo Gálvez. Y este proyecto, 21 de septiembre del 2007, ¿qué es lo que pretende? Pretende declarar absolutamente inexorables 20 proyectos mineros, entre los cuales está Majás. Impresionante, ¿no? O sea, el gobierno se burla de las poblaciones, le saca la vuelta a las poblaciones y presenta este proyecto de ley. Dice así, en la exposición de motivos, solo cito un párrafo: el presente proyecto de ley tiene por objetivo establecer calificación de interés nacional y ejecución preferente para los proyectos de inversión en la actividad minera. Esta declaración se hace necesaria para agilizar la ejecución impostergable de ciertos proyectos de inversión mineros a nivel nacional. La presente norma no importa una modificación al marco legal actualmente vigente. Claro que importa, por supuesto que sí importa, por eso es que lo presentan. Pero en fin, tienen que mentir hasta entre ellos. Proyecto de ley, artículo 1. Objeto de la ley, declárese de interés nacional la ejecución preferente de proyectos de inversión pública o privada que estén destinados a la concesión, financiación, planeamiento, contratación o ejecución de actividades mineras. Proyectos mineros con prioridad son Magistral en la región Ancash, Apurímac en Apurímac, Antilla en la región Apurímac, Cotabambas en Apurímac, Los Chancas Apurímac, Las Bambas Apurímac, Tía María región Arequipa, Michiquillay región Cajamarca, Galeno Cajamarca, La Granja Cajamarca, Antapacay Cusco, Marcobre Minajusta en la región Ica, Toromocho en Junín, Quellaveco Moquegua, San Gregorio Pasco, Bayóvar Piura, Bayóvar 2 Piura, Río Blanco, cuidado, ahí está Río Blanco, región Pura, Pucamarca, región Tacna, y la ampliación Cajamarquilla, región Lima, tienen el carácter de interés nacional y ejecución preferente en el marco de lo dispuesto en el artículo primero de la presente ley. Firman justamente el proyecto, como ya lo he dicho, el doctor García y el presidente del Consejo de Ministros. Y bueno, resulta que el proyecto Río Blanco, ¿no?, de Minera Majás, ocupa los terrenos de Llanta y Segunda y Cajas, donde la gente ya se pronunció en contra, pero el Ejecutivo se zurra en lo que la gente dice y presenta este proyecto que va a ser aprobado por el Congreso, no me cabe la menor duda, porque cuenta con los votos de el APRA, Unidad Nacional y desde luego el fujimorismo. O sea que se terminó la democracia de Majás por un caballazo. El proyecto de ley que he citado, el gobierno va a imponer el criterio de que las opiniones comunales no valen, pero las opiniones mineras del gran billetón sí valen. Por ejemplo, no me da la gana de darte nada especial porque estoy ganando 600% veces más que antes. Lo que te voy a dar es un óbolo, y además te lo voy a dar en cuatro partes, y en realidad no te lo voy a dar, porque yo voy a disponer de él y yo lo voy a ir dando de a pocos a las comunidades para congraciarme con ellas. ¿Entendiste, García? Y el señor presidente dijo probablemente: ¿cómo no, don Roque Benavides? ¿Cómo no, señor Yanacocha? ¿Cómo no, señores de Newman? Encantadísimo con el óvalo. Y se fue llevando la alcaldía bajo el sobaco. Ese es el cuento y esa es la historia. Y ahora, Majás se terminó. Con este proyecto, la resistencia de las comunidades va a ser enfrentada a tiros, si es necesario. Pero no es solo esta hazaña la que acaba de cometer el gobierno, acometer o perpetrar. No, no. Resulta que ya aprobaron el proyecto de ley, este proyecto de ley sanguinario que, digamos, determina algo tan espantoso que me es difícil de describir. Si yo se lo contara esto a un periodista extranjero, me diría, pero no, esto lo acabas de inventar, tú eres loco, eres de la oposición, te has inventado esto. Resulta que ahora se puede construir casas de 120 metros y edificios de 5 pisos sin ninguna revisión. Basta con la firma de un especialista que puede ser un perfecto gángster que alguna vez ejerció y que firma y que está habilitado por el Colegio de Arquitectos o el Colegio de Ingenieros Civiles, etcétera. Con una firma puedes hacer 5 pisos. 5 pisos. Hasta en 3.000 metros cuadrados. De 120 a 3.000 metros cuadrados. Puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes ponerle más arena que cemento. Puedes reducir tu número de varillas, tu número de vigas, tu número de columnas, tu número de, justamente, infraestructura que pueda enfrentar lo que acabamos de pasar en Pisco. Termina el terremoto, que demuestra cuánto cuesta la informalidad, cuán mortal puede ser la informalidad. Ahí tenemos el caso del Hotel Embassy, que estos sinvergüenzas dueños del Hotel Embassy hicieron 2 pisos por encima de lo permitido con la anuencia del municipio de Pisco y seguramente con la aceitada en dinero del municipio de Pisco, y de inmediato sale esta ley que está instigada por el señor Garrido Leca y que favorece no al pueblo, porque el pueblo no hace edificios de 5 pisos. No, esto tiene favoritos específicos. Uno de los grandes favorecidos va a ser seguramente el constructor en Lurín, don Genaro Delgado Parker. Claro que sí, porque él tiene el proyecto urbanístico que ya es una realidad y que se quiere expandir, que se llama Desarrollo Siglo XXI. Y justamente ahí hay edificios de 3, 4, 5 pisos. Claro que sí. Y el señor Garrido Leca ha impulsado esto irresponsablemente, a pesar de que en el Colegio de Arquitectos y que en el Colegio de Ingenieros le han dicho, oye, un momentito, no puede usted hacer eso. Si ya había problemas con la solidez de las construcciones, como lo ha demostrado Pisco, que se vino abajo, ¿cómo va a dar usted una ley que no solamente consagra la informalidad, sino que la acentúa, la aumenta? Bueno, esto ya se aprobó.